y'all ready for this? Y'all ready for this? Vamos a ver. Ahora vienes a buscar mi abrigo, ahora vienes descarada a buscar mi abrigo. Apunta por otro lado, yo no quiero nada contigo. Apunta por otro lado, yo no quiero nada contigo. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Y'all ready for this? Ready for this? This should be played at high volume, preferably in a residential area.